No es un poema, es una acusación que lleva 3 siglos esperando micrófono. Señaláis con la ley en la mano y el deseo en la sombra. Pedís virtud mientras empujáis, pedís silencio mientras mandáis. Queréis mujeres limpias de pasado, pero siempre dispuestas al perdón. Queréis control sin culpa, poder sin nombre, castigo sin razón. No es confusión, es costumbre, es sistema. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Insistís hasta romper la puerta y luego llamáis caída al entrar. Si resiste es fría, si cede liviana, nunca justa, nunca igual. Queréis santas para exhibir y culpables para usar. Queréis pureza de escaparate y obediencia sin pensar. Empañáis el espejo con la mano y gritáis que no se ve. El problema nunca es el reflejo, nunca sois vosotros. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿Quién empuja? ¿Quién insiste? ¿Quién paga y luego juzga? Pagáis por pecar y os escandaliza la culpa. Compráis silencio y lo llamáis honor. Siempre hay perdón para el fuerte. No es amor, es dominio, no es error, es ventaja. Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis. Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. No pidáis virtud donde sembráis culpa. No pidáis silencio donde hay abuso. Esto no es rabia, es memoria, hablando alto. Esto no es rabia.